día pesa. Todas las tardes, de 18 a 18.30, 30 minutos para viajar con Turismo City. De un paisaje a otro, de la locura del día a los planes que nos hacen soñar. 30 minutos para viajar, una vuelta de verdad. Canciones y la información justa para cuando el día vuela a un mejor lugar. 30 minutos para viajar y contenido exclusivo de Turismo City. Con las mejores propuestas de Carla, vuelos, hoteles y paquetes para viajar mejor. Turismo City, paga menos por viajar. Turismo City, paga menos por viajar. Hay jugadores que todos quieren en su equipo o en su mesa, como los yogures firmes de la Serenísima, que no solo son riquísimos, sino que te nutren en cada cucharada. Aprovecha esta oferta y encontralos desde 750 pesos. Yogur La Serenísima, el golazo para tu nutrición y tu bolsillo. Yogur con probióticos parcialmente descremado y fortificado sobre vainilla frutilla, libre de gluten, exceso en azúcares. Oferta válida en la República Argentina desde el 1 del 4 del 25 hasta el 31 del 5 del 25. Precio sugerido 750 pesos. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en Linktree para La Serenísima Clásico. Cuenta DNI se renueva y suma una nueva funcionalidad. Ahora podés sacar tu préstamo directamente desde el app, con las mejores condiciones, rápido, fiel y sin vueltas, solo con tu celu. Sujeto a calificación crediticia. Descarga la app y sumate a la comunidad. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. Vení a Bea a tener una semana impresionante. Yogur La Serenísima Clásico por 900 gramos, 1.800 pesos. Si sos socio Bea Ahorro, fideos Luchetti por 500 gramos, 989 pesos. Además, azúcar Cuisin & Co. por un kilo, 749 pesos. De lunes a jueves de mayo, aprovecha tres cuotas sin interés pagando con tarjetas en Cencosud. Encontrá estas y otras ofertas más en bea.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 20 al 25 de mayo del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones, ingresá a www.bea.com.ar. Este 22 de mayo llega a los cines Lilo y Stitch. ¿Pero qué hace? ¿Y un anuncio tranquilo se puede hacer? Stitch, malo. No te pierdas el experimento más caótico de la galaxia. Lilo y Stitch, de Disney. Estreno el 22 de mayo, solo en cines. Tickets ya disponibles. Casancrem es el queso de los argentinos, porque acá siempre le ponemos lo mejor a todo. Le ponemos lo mejor a los desayunos en familia y a la pasta de los domingos. Porque cuando usas Casancrem en tus comidas le estás poniendo todo el sabor y una cremosidad única. Le pones lo mejor, Casancrem. Queso de crema libre de gluten, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas. Uy, perdiste un premolar. Pero qué sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Cervecería Maltería Quilmes, AIKG, Avenida del Libertador, 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. Amanece en Blue. Una nueva hora de buenas canciones empieza. Estás donde quieres estar. Blue 100.7. Started out this friendship.